Show. The World Shark Show. El resumen musical más veraz e importante del mundo. Basado en los reportes de Radio Express y con más de 300 corresponsales en todo el planeta. From Haparanda to Helsingborg. From London to Leeds. From Aguascalientes to Acapulco. It's the World Shark Show. The World Shark Show. La cartelera ecológica musical. Desde este sábado a las 10 de la mañana. Con Joe Satriani y Alejandro Rode. Por La Mega.